Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 1. Lo puto banner de los bitácoras. Os voy a contar una historia. Una historia larga y quizás algo fantástica. O quizás todo mentira. Incluso no descartéis que sea todo un sueño de Antonio Resines. Eso del final ya lo iremos viendo. Yo voy contando y me lo voy inventando sobre la marcha. Era una tarde de junio. Estaba yo apretando en el servicio mientras echaba mis vicios sanos al Candy Crush Saga. ¿El por qué? No lo preguntéis. Simplemente, para soltar mierda, no hay nada mejor que reventar gominolas con el dedo mientras una voz retrosexual te dice ¡Sweet! A lo que iba, que me voy por las ramas. Estaba yo jugando al Candy cuando un banner publicitario apareció en la pantalla. Vota a Hot Factory como mejor podcast en los bitácoras y consigue 3 gordos y sabrosos gorrinos. Y es que lo vi claro. Los cebo y ya tengo una cena de Navidad de puta madre. Y le di sin dudarlo. ¿Quién se podía resistir a eso? Lo que no sabía es que ese banner me iba a dar tanto por culo y no era por los gorrinos. ¿Os podéis creer que el banner era mentira? No gané 3 gorrinos. Del banner salieron, no sé, como 5 personas, pero no como si fuera una puertecita de nada. ¿Habéis visto Terminator? Pues igual. Me jodieron todos los azulejos del baño. En fin, volviendo al tema. Aparecieron 5 individuos de la nada. Y porque ya había soltado toda la carga trasera, porque si no, me cagaba más. ¡Me cago en la puta, tú! Ente defecador, ¿dónde estamos? ¿Qué año estamos? No lo llames así, que lo vas a asustar. Tienes que degollar un pollo delante de él para que vea que vas en serio. Y, por supuesto, volver a preguntarle apuntándole con el cuchillo. No sé yo si se asustará más así. ¡Un momento! ¿Qué es todo esto? Tranquilo, podemos explicártelo todo. Perfecto, empezad por vosotros y quiero que me incluyáis la explicación de por qué todos vais vestidos y ese de ahí va desnudo. ¿Es por un viaje en el tiempo? ¿El portal ha destruido su ropa? Claro. El viaje en el tiempo, el portal y la ropa, no la tengo. Claro. Gintoki, ¿otra vez desnudo? Ya está bien la broma, tío. La primera vez ha hecho gracia, la segunda, bueno, pero es que a la décima quinta vez, coño, ha perdido toda la puta gracia. Vístete, anda. Humano, venimos de otra galaxia muy, muy lejana y en nuestras manos está... ¡Engañas al chaval! Venimos a salvar el futuro. Uf, a ver, ¿sería tan amable de decirnos dónde nos situamos ahora y en la época en que estamos? Bueno, estáis en mi casa y es 2 de julio de 2020. Perfecto, ahora dime un número del 1 al 100, que vamos a sortear un premio. ¡Olé! Por fin los gorrinos, el 6. ¡Premio! Te vienes con nosotros a salvar el mundo. ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando si yo no tengo ni idea de eso? Que sí. Te lo contamos rápido y te vienes. Por ahora solo tenemos que pedirte 3 cosas. Primera, tira de la cadena. Segunda, enciende unas cerillas o algo. Que estás podrido por dentro, cabrón. Y tercera, y no más importante que las anteriores, ¿serías tan amable de subirte los pantalones?